98.1 presenta. A desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Ancestros, de nuestra madre tierra, de la cultura de la vida, nunca nos hemos alejado de nuestro Capacñán, el camino de la noble integración. Nunca nos hemos alejado del camino de la paz, del respeto a nuestras diferencias y nuestras semejanzas, de la armonía, de la hermandad, del saber sanar, del saber escuchar, del saber alimentarse, del saber danzar, del saber comunicar, del saber gobernar. Siempre hemos caminado con respeto a la lluvia, al agua, al abuelo fuego, a la helada, al granizo, a nuestras montañas, al océano, a los animales, con respeto a la madre tierra, con respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Muy buenas tardes, a pesar de todo, especialmente de la temperatura. A pesar del frío. Pero aquí estamos, congelados, pero no rabiosos. Así que, con mucho gusto, haciendo este programa número 119. Sí, 119. A desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Con algunas bajas por razones de salud, otras bajas por razones laborales, y algunas altas también, por convicciones. Así que, con mucho gusto vamos a llevar adelante este programa. Escuchábamos a el grupo Amauta, Cuando esta América, este verde incendio de colores que inunda el cielo, en la esperanza de manos tiernas. Qué bonita canción. Muchas gracias, Gabriela Perulán, que está al otro lado del vidrio, como siempre, eligiendo la música y ayudando en la parte de la producción también del programa. Nicolás Kremarik, que está a cargo de las perillas, y aquí estoy en el estudio con Alfredo Berzi, nuestro eterno compañero. ¿Cómo estás? Somos muchos más que dos. Así es, ya vamos casi llegando a tres. Así que aquí estamos. Mandamos un saludo grande a Alicia, que está convaleciente todavía de su problema de salud, a Anita Croce, a Ricardo Croce, que han hecho el noticiero y la edición de los audios para este programa, y a todas las compañeras y compañeros del Comité de Solidaridad que hacen posible la realización del programa de una u otra manera. Son leyes con el flyer, etcétera, etcétera. Damos las vías de comunicación, a ver si se nos empezamos a descongelar en ese plano. Bueno, se pueden comunicar por el 261-746-5759. También nos pueden encontrar en Messenger y en la red nos pueden encontrar en www.facebook.com Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y también nos pueden buscar en las páginas de YouTube. Muy bien, a través de esas vías se pueden contactar, enviar mensajes al celular de La Mosquitera o por las redes del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Nos decía David Choquehuanca, el vicepresidente de Bolivia, que estuvo en Argentina recibiendo algunas distinciones, presentando libros con una intensa actividad. Este noble camino de la integración latinoamericana que no pasa por la pérdida de soberanía, ni mucho menos, sino que todo lo contrario, fortalece la soberanía de los pueblos. Ese es el camino que nosotros también propulsamos. Esta semana ha habido acontecimientos trascendentes, históricos para la patria grande, como es el triunfo del pacto histórico en Colombia y el levantamiento indígena y popular en el Ecuador. Así que sobre eso estaremos hablando con nuestras entrevistadas y entrevistados en el transcurso del programa. Ahora vamos a escuchar el noticiero con lo más importante de esta última semana. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Colombia. Gustavo Petro y Francia Márquez ganan la presidencia y vicepresidencia y estarán en el gobierno entre el 2022 y el 2026. De las casi 20 millones de personas que acudieron a las urnas el domingo 19 de junio, 10.984.247 de ellas apoyaron a Petro. El candidato de izquierda se impuso con el 50,51% de los votos sobre Rodolfo Hernández, que sacó 47,22%. Los resultados de esta elección no tienen precedentes. Por primera vez en su historia republicana, Colombia tendrá un presidente de izquierda. A pesar del miedo y los mitos que durante décadas mantuvieron la barrera entre Petro y la Casa de Gobierno, su discurso de cambio y justicia social se impuso sobre la propuesta de Rodolfo Hernández. La vicepresidenta electa Francia Márquez se transformará en la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo, como dijo durante la campaña. Llegó el momento de un gobierno del pueblo para el pueblo, el gobierno de la gente de las manos callosas. Este es el momento de las y los nadies. Este es nuestro momento para ir de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre. Ecuador. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador dio a conocer este lunes 20 de junio que registró 39 vulneraciones de derechos humanos durante las jornadas de paro nacional convocado por la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, CONAIE, y otras organizaciones para protestar contra la política neoliberal del mandatario Guillermo Lasso. La plataforma lleva a cabo un monitoreo de las movilizaciones, que este lunes entró en su séptimo día con cierres de vías y grupos de ciudadanos que avanzan hacia la capital, Quito, para desde allí intensificar las manifestaciones. De acuerdo con la Alianza, esas violaciones de derechos humanos resultaron en 79 detenciones entre el 13 y el 19 de junio. Refiere además que 55 personas resultaron heridas durante enfrentamientos y por la represión policial entre el 14 de junio y la víspera, cuando la policía allanó la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió. Precisamente este domingo ocurrieron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la zona norte de Quito. De acuerdo con medios locales, un contingente policial intentó detener a representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas que procedían de la provincia de Imbabura, al norte, e intentaron ingresar a la ciudad. Videos e imágenes difundidos por la CONAIE muestran la represión policial ocurrida al filo de las 22 horas local y a manifestantes con severos golpes. Se denunció que la policía empleó gases lacrimógenos y bombas de humo para detener la protesta. También se reportan enfrentamientos en accesos al sur de Quito, por donde intentaron llegar a la ciudad manifestantes provenientes de Cotopaxi y Chimborazo. Además de tramos de las vías Panamericana Sur y Panamericana Norte, que dan acceso a Quito, que han sido tomadas por grupos de manifestantes. Los medios refieren que a las 6 horas local habían bloqueos en al menos otras 10 vías. Además, se reportaban protestas activas en al menos 16 provincias. La CONAIE ha ratificado que no se retirará de las calles ni depondrá el paro nacional indefinido hasta que el gobierno de Lasso no cumpla el pliego de 10 demandas populares. Uruguay. Trabajadores de las comunicaciones realizan un paro de 24 horas este miércoles en Montevideo, en una jornada en la que también se movilizarán gremios de las empresas estatales, todos en rechazo a la política de privatizaciones que impulsa el gobierno de Luis Lacalle Pou. El sindicato de la empresa estatal Antel se decantó por paralizar labores luego de que se conociera la intención del Ejecutivo de privatizar servicios de cables y de televisión a favor de 5 firmas privadas, con lo cual le quita el monopolio a dicha empresa. El gremio consideró que este paso de Lacalle Pou constituye un asalto a la soberanía del país y se alinea con un modelo neoliberal y privatizador. En otras iniciativas, Sutel convocó al Congreso Nacional de Delegados para analizar medidas de lucha e instruyó a sus asesores para identificar eventuales acciones legales. Medios de prensa señalan que, mediante el paro, Sutel también reclamará, entre otras reivindicaciones, por la pérdida salarial de sus afiliados, por ingreso de personal, contra la reforma de la seguridad social y del aumento de la edad jubilatoria. Durante este miércoles, a partir de las 10 horas local, también se tomaron las calles los empleados públicos para exigir la recuperación salarial, el ingreso de trabajadores a las empresas de gobierno y las presupuestaciones para los trabajadores. El martes 21 de junio, trabajadores de ANCAP, que es la petrolera estatal, se movilizaron contra las privatizaciones y en defensa de la propiedad pública. Escuchábamos el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana, correspondiente a la última semana. Y ya nos vamos metiendo en terreno, porque, como podrán haber visto en el flyer, este programa va a estar centrado en el levantamiento indígena y popular del Ecuador contra el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso y en el resultado de las elecciones en Colombia. Así que enseguida nos vamos a comunicar con el compañero Alex Toapanta, del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, del Ecuador. Uno de los movimientos que integra la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador. De un presidente que recién lleva un año. Recién lleva un año, pero ya ha hecho bastante. Sí, bastante daño. Lo importante es analizar que todo esto que está haciendo es exigencia también del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional, especialmente lo referido a la tarifa de los combustibles. Y a sacar beneficio. Claro, sacar beneficio, despedir. Despedir gente. Empleados públicos, etcétera. Un acuerdo que indudablemente... Privatizar la... Mucho perjuicio la, al... Las jubilaciones. Y hemos querido hacer este programa recibiendo los testimonios directos de los protagonistas. Por eso vamos a llamar a este compañero del Movimiento Indígena Campesino. Vamos a escuchar enseguida un audio de un dirigente estudiantil que interviene en la Asamblea del Ecuador. Y después, en la segunda hora, vamos a conversar con Teresa Cardona, que es periodista y militante en el Valle de Cauca, en Colombia, y con Malca Orozco, que es militante del Pacto Histórico en Argentina, es la coordinadora nacional del Pacto Histórico en Argentina, que tuvo una interesante votación también en este país. Así que pasamos a escuchar a Pablo Rodríguez, dirigente estudiantil. El gobierno nacional nos pide paciencia, pide calma, pide dejar trabajar. Algunos dicen trabajen vagos. Qué indolente debe ser una sociedad que manda a trabajar una persona que está protestando precisamente porque no hay trabajo. En un país donde únicamente el 32.9% de los ecuatorianos tienen un empleo adecuado. El gobierno pide mantener la paz, pero lo hace bajo la amenaza de la cárcel, bajo la criminalización de la protesta, bajo la violencia estatal. No, señores asambleístas, el gobierno no nos pide paz. El gobierno lo que pide es seguir viviendo felices, asintiendo con la cabeza con esa falsa paz. ¿Cómo puede tener paz una madre cabeza de hogar que antes, con lo que ganaba cada día, podía alimentar con las justas a su familia y ahora tiene que ponerle agua a la leche, comer solo dos veces al día? E incluso algunos manifestantes nos decían, ahora comemos puro caldo porque ya no alcanza para el aceite. ¿Qué paz puede tener una madre que va al hospital buscando una salud pública y tiene que comprar desde jeringuillas hasta paracetamol? ¿Qué paz puede tener una madre que sigue esperando educación gratuita y de calidad para sus hijos sin éxito? ¿Qué es una de esos 33 de cada 100 ecuatorianos que viven con menos de $5 a la semana? Al día, más bien. Y van a su trabajo en bus y ahora les cuesta $2 más a la semana. Que va a la tienda y los precios están por el cielo. Me dirán, Pablo, estás exagerando. Créame que parecía que estaba exagerando, pero no es un invento. Es la realidad que viven madres, padres, los mismos estudiantes de mi universidad, de varias universidades. ¿Cómo se puede estudiar en condiciones tan deplorables? Yo les pregunto, señores asambleístas, y más bien ustedes también seguramente se preguntarán, ¿nosotros nos quedaremos de brazos cruzados? No, nosotros seguiremos luchando por nuestros derechos. Pero la siguiente pregunta es aún más importante. La siguiente pregunta es aún más importante. Ustedes se van a quedar de brazos cruzados, porque cada minuto que seguimos aquí debatiendo, un manifestante está siendo golpeado, asfixiado, lanzado de un puente, incluso detenido, asesinado. Hemos visto lo que pasa en ese campo de batalla, pues hemos organizado brigadas médicas. Escuchábamos el impresionante testimonio de Pablo Rodríguez ante la Asamblea del Ecuador, un dirigente estudiantil que describe sintéticamente y con mucha precisión la situación que está viviendo el pueblo ecuatoriano y que ha provocado este levantamiento indígena y popular. Ya estamos en contacto con Alex, el compañero del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, Ecuador, Alex Toapanta. Él es abogado de este movimiento y también portavoz. Buenas tardes, Alex. Estimados amigos, muy buenas tardes. Agradecer a la prensa internacional que han dado la importancia necesaria como pueblos andinos, como pueblos originarios, a la portavoces también de realmente la noticia de la inclemencia política que vivimos actualmente en el Ecuador. Te damos las gracias nosotros por atender este llamado, a pesar de que están en pleno proceso de movilizaciones allá en Ecuador. ¿Qué nos podrías decir después de 10 días desde que se inició este nuevo levantamiento en el Ecuador? ¿Cuál es la situación actual? Iniciar diciendo que el pueblo ecuatoriano, los pueblos originarios de Latinoamérica, nunca han estado sumisos, ¿no? Y en efecto, pues, siempre han mantenido también esa voz de lucha, de protesta por el reconocimiento de derechos que han sido conculcados durante muchos años. Sí. En ese contexto, en este año 2022 ha sido realmente un año bastante complejo, bastante crítico, saliendo también de una pandemia mundial, y realmente el gobierno que asumió hace un año atrás no ha dado respuestas, o los gobiernos anteriores no han dado respuestas a la necesidad justamente del pueblo ecuatoriano, a promulgando mejor medidas de hecho, medidas económicas que deslegitiman también en su debido momento algunas particularidades, ¿no? En nosotros como pueblos indígenas, como productores, como comerciantes. En ese contexto también indicar que las políticas neoliberales que han sido aplicadas en contra del gobierno ecuatoriano, en contra de los dirigentes del movimiento indígena, han sido bastante fuertes, como habrán conocido por medios de comunicaciones digital. Sí. El día lunes tuvimos la represión, el secuestro político de nuestro compañero Leonidas Issa, que es presidente de la CONAIE. Pues en ese contexto todo el pueblo ecuatoriano, el contexto de Cotopaxi también se dio pues como un detonante, nos detonó la bomba que estaba por detonarse, y hoy por hoy, pues, bajo ese mismo contexto, tenemos varios sectores, varias provincias aquí en la ciudad de Latacunga, en la ciudad de Quito, que está la concentración masiva. Pues es una represión también fuerte de este gobierno, que ha dicho que quiere dialogar, pero con violencia, que quiere dialogar, pero con condiciones y bajo también las disposiciones del gobierno. Claro. Y obviamente el movimiento indígena no ha querido aceptar, puesto que no hay condiciones de dialogar. El día de ayer, el día de hoy, tuvimos varias inconvenientes, hasta el punto que ya registramos varios compañeros que están fallecidos. La brutalidad con, claro, que fallece el compañero el día de ayer en la ciudad del Puyo es totalmente desastrosa, no es totalmente deplorable, hasta el punto que llegó a incrustarle la bomba lacrimógena a la altura de su frente, incrustándole toda la parte medular y destruyéndole el cráneo. Entonces son medidas que realmente enfurecido a la gente, a la ciudadanía, no solamente a la clase indígena, sino más bien a la gente de los barrios populares, al sector campesino, a los empresarios, medianos empresarios, a la ciudadanía en general. Es por eso que realmente el pueblo ecuatoriano está en un caos total, a expectativas también que el gobierno dé a su brazo a torcer y acepte lo que popularmente está diciendo la gente, que muestre condiciones para poder sobrevivir. Claro. Y ustedes han presentado un petitorio con 10 medidas básicas para poder desactivar las movilizaciones, siempre que las cumple el gobierno, por supuesto. En este sentido, han aparecido en la prensa algunas opiniones de consultoras económicas, estas internacionales, las que dicen que algunas de las medidas son viables y otras no son viables. Pero lo que vemos en general es que está todo muy condicionado por el acuerdo que ha hecho el gobierno con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, en efecto, creeríamos que desde la concepción de la CONAIE, los 10 puntos básicos que se ha puesto como medidas de una cogobernabilidad entre los movimientos sociales, los movimientos indígenas del Ecuador, han sido los más básicos, ¿no? Y que ha sido analizado profundamente. Mira, en el tema de educación, en el tema de salud, son temas básicos que ya ni siquiera se debería pedir al gobierno, sino, claro, no más bien el gobierno, bajo la normativa legal de estructura social que tenemos, o sea, es obligación del Estado poner presupuesto para estos dos entes primordiales para la gente, pero no. Al contrario, nosotros como pueblos organizados nuevamente hemos vuelto a insistir de que asuman con responsabilidad a estas carteras de Estado y puedan justamente pues mostrar una salud digna, una educación digna. Tal es el caso que hoy por hoy no tenemos ni siquiera una paracetamol en los sectores de la medicina, y también la educación es bastante básica, ¿no? Otro tema fundamental que lo hemos analizado y también que para el gobierno se vuelve un dolor de cabeza y en el cual no ha querido ceder, en el tema de combustible. Hemos dicho, ¿no?, en el 2019, cuando empezamos el paro, cuando se tenía la gobernabilidad Lenín Moreno, él incrementó el 10 centavos al galón de gasolina. Sí. En ese contexto, los 10 centavos terminaba afectando a la ciudadanía en general. Hoy tenemos más o menos un 110% de incremento a los precios de los combustibles, y hemos dicho como movimientos indígenas del Ecuador que podamos asumir también un 40% ese incremento, y pues un 50% lo asume el gobierno. En ese sentido planteamos que reduzca lo que hoy cuesta 2.55 dólares, 2.55 centavos de dólar, el precio de gasolina lo asuma a 2.10 y que el resto pues asume el gobierno como subsidio. Entonces son temas bastante básicos para no ampliarnos mucho el tema de seguridad. Mira, a plena luz del día, en el urbe ciudadano, van sí. matando, van asesinando gente que realmente al gobierno se le ha salido de las manos la seguridad. No obstante de aquello, en las cárceles del país tenemos más o menos hasta este instante 270 muertos. Entonces eso quiere decir que el Estado ecuatoriano no ha podido garantizar hasta la presente fecha algo de seguridad para los compañeros, para los ciudadanos del territorio ecuatoriano. En claro. ese sentido, los 10 territorios que son, al menos yo considero los 3 más importantes, son de interés del gobierno, y no necesariamente que sea reclamado por un sector o por varios sectores, sino más bien como compromiso del gobierno en favor también de las personas que votamos y de las que no votamos, porque Guillermo Lasso pues asuma con responsabilidad esas 3 partes que yo podría indicar. Claro, son exigencias básicas que tiene que cumplir un gobierno. Y en este sentido, ¿qué se prevé? Todavía no se inicia el diálogo, no hay negociaciones, pero ¿hasta cuándo puede seguir este proceso de movilizaciones sin tener resultados concretos? Claro, justamente el día de hoy, bajo Asamblea Nacional de los Pueblos y Nacionalidades, habían resuelto, eso ya no corresponde a las provincias, sino más bien al eje central, que es la CONAI, tomar resoluciones con las organizaciones filiales, como son la CONFENIAE, como son la CONAICE, como son las organizaciones de estructura, ¿no? Y habían dicho de que si no muestra condiciones, primero que nada el gobierno, de poder dejar de recriminar a los compañeros manifestantes, en el caso de agresiones físicas, de arremetidas también con gases lacrimógenos o con bombas por el estilo, entonces no va a haber diálogo. Segunda condición también es que levante el estado de excepción y que hagamos una asamblea pública para que nuestros compañeros de las organizaciones escuchen el pacto, escuchen el acuerdo que se podría posiblemente llegar y que se lo haga justamente bajo las condiciones de del Parque El Arbolito o de la Casa de la Cultura, donde nuestros compañeros históricamente han podido asilarse en este tema de manifestaciones, y las mismas que hoy por hoy han dicho que se encuentran almacenando bombas, almacenando material bélico para utilizar en la manifestación. Entonces, lo que hemos dicho, si queremos paz, pues perfecto, el gobierno debe garantizar también paz y que nuestros compañeros y compañeras muestren las condiciones básicas para poder dialogar. Si no hay ese contexto, si no existe esas posibilidades, el mismo gobierno se encarga de dar negatividad, pues las medidas, de hecho, los mismos compañeros han indicado de que no saldrán de la medida que han tomado y que los territorios vengan nuevamente a fortalecer. Tal es el caso que a este punto de la vida, que ya son 10 días, perdón, de lucha social, sí. Más sectores se han venido a sumar, ¿no? Cuando la convocatoria de la CODAI empezó un tanto debilitada, pero en el contexto ya a esta altura de la vida, pues varios sectores que no pertenecen a la CONAI, que no pertenecen a sectores del movimiento indígena, se han ido sumando. Esa es gran muestra de y reflejo que la ciudadanía en general estaría optando como medidas hasta que el gobierno escuche y acepte las peticiones que se ha hecho. Claro. En ese sentido, ¿qué características distintas a lo que pasó en el 2019 con las movilizaciones tiene la movilización actual en cuanto a la adhesión de más sectores sociales y a la perspectiva con que se enfrenta? Yo creería que cada marcha, cada movilización tiene su particularidad, ¿no? Sí. Nos encontramos al menos en las últimas décadas de que la particularidad de los gobiernos es de esconderse y no aparecer y no dar respuestas. Tal es el caso que en el 2019 pasó algo parecido, ¿no? Con Lenín Moreno no sabíamos la ubicación exacta, no daba una respuesta al pueblo ecuatoriano ante las medidas que a mí en ese instante optaba, y pues actualmente no es la diferencia o no es el no existe otra variación. Sabemos que el presidente justamente está dando ruedas de prensa, está dando comunicados, pero es simplemente para dar vueltas a las peticiones que ha hecho el gobierno, la CONAIE. Claro. Entonces, la particularidad de este caso es que nosotros como pueblos organizados no se ha podido asumir o no han podido asumir el tema de hacer una marcha consecuente a la historia, ¿no? De asilarse en un espacio, de asegurar espacios físicos para que puedan declarar como zonas de paz. Al contrario, esas zonas de paz han sido irrumpidas por estos mismos entes de gobierno que son la Policía Nacional, como son el Ejército Ecuatoriano, uh-huh. y a tal punto que han ido lanzando bombas en los sectores de paz, cuando el mismo gobierno, cuando el mismo, las mismas instituciones, la diócesis haya declarado como zonas de paz, pero no ha habido ese respeto y consideración. No han pensado en las personas, en los adultos mayores, en los niños que se encuentran en esos sectores. La claro. particularidad de esta paralización sería esa, ¿no? De que no han respetado el espacio físico para poder garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. Claro. Sí, y además ha habido una tremenda campaña, por lo que hemos escuchado, de los medios masivos y una campaña mediática y política de descalificación de la movilización, vinculándola al narcotráfico y a otros, al terrorismo y a otras acciones, ¿no? Sí, en efecto, el ministro de Gobierno había indicado en un medio de comunicación nacional de que los sectores sociales, filiales de la CONAIE y los mismos dirigentes de la CONAIE y las movilizaciones vienen siendo financiadas por narcotráfico, por sí. Grupos delictivos a nivel de élites, ¿no? Asumo que estos ministros o los ministerios de gobierno que asimilan eso deben tener clara conciencia de cómo se hace el nexo con los narcotraficantes, puesto que nuestras organizaciones no tenemos esos vínculos directos. Lo que se financia o lo que se autofinancia son los cucayos, son la comidita que cada uno de los compañeros que se están dirigiendo a la ciudad de Quito, pues, se han hecho con un día o con dos días de anticipación. En tal sentido, nosotros rechazamos rotundamente las declaraciones de este ministro y pues hemos demostrado a viva voz en las calles de que la financiación de estas movilizaciones ha sido la gente de buena voluntad que ha querido colaborar de pronto con pan, de pronto con aguas, de pronto con algún tipo de alimento, y pues que eso hemos ido rotando y también haciendo cadenas alimenticias para nuestros compañeros. Así que desmentimos y rechazamos también las aseveraciones que claro. en medios de comunicación público y privado lo han hecho. Claro. Se han ido sumando más sectores sociales a las movilizaciones y han adherido al petitorio que presentó la CONAIE. Y en el plano internacional hay adhesiones de gestos de solidaridad de parte de otros movimientos indígenas de los países vecinos, de otros países de América Latina. Lastimosamente hasta la presente fecha, al menos en el contexto de Cotopaxi, al menos en el contexto de nuestro territorio comunitario del cual yo soy dirigente provincial, no hemos tenido de pronto la solidaridad de algunos elementos internacionales. Lo que sí uh-huh. hemos hecho es que argumentos de investigación en el caso del atentado que sufrió el vehículo que transportaba a Leonidas, sí. de la misma detención que sufrió Leonidas el día lunes en la mañana, todo el día, las 24 horas, pues podamos poner en conocimiento de la CIDH, ¿no? Para que elementos internacionales verifiquen que el debido proceso, el cauce normal de una investigación no es el proceder jurídico que ellos aplicaron. En ese sentido, hemos puesto en conocimiento a las autoridades pertinentes y esperamos que en su debido momento, pues, realmente la justicia, sea nacional o internacional, pues, califique también estos claro. actos de lesa humanidad. Y, por último, quería, en función de la... Ha habido procesos de estallidos, de levantamientos en varios países de América Latina, especialmente desde el 2019 en adelante. Vemos que han tenido distintos resultados. En algunos países se ha logrado construir a partir de esos levantamientos una opción política que canalice más o menos las aspiraciones de los sectores sociales que se movilizaban, como el caso de Colombia o de Chile. En Ecuador, ¿cuál es la perspectiva que hay en relación a eso? Yo debo reconocer que nuestro callejón interandino, la Gran Colombia que se hablaba en tiempos pasados, se debe a un pueblo hidalgo, a un pueblo trabajador, luchador, y que en efecto reconoce también los pueblos originarios, ¿no? En ese sentido, pues creo que Latinoamérica ha sido un continente, de países que realmente han estado en constante lucha por reconocimiento de derechos. En tal sentido, pues, nuestro país, en relación también a varios países y también reconociendo los resultados hoy por hoy del gobierno de Colombia, ¿no es cierto? Se tiene un gobierno de izquierda, reconociendo también que pasaba a formar parte de la guerrilla anteriormente, Y pues en ese contexto a nivel nacional, nosotros lo que hemos hecho como movimiento indígena es siempre luchar por los derechos particulares de nuestros pueblos y nacionalidades. El contexto político yo creería que se debe a un proceso, a un procedimiento de lucha, a un procedimiento de reconocimiento de derechos, y pues los actores políticos que en ese instante se encuentran al margen de la lucha, pues se han dado o se han visibilizado por su accionar, ¿no? Y que el mismo pueblo, el mismo Estado, se ha encargado de reconocer mediante la democracia, tal vez una acreditación de elección popular. En ese contexto, en el Ecuador no estamos buscando una legitimación política, sino más bien legitimar derechos que han sido conculcados varios años atrás. El reconocimiento de derechos, la asignación presupuestaria respectiva para cada ente, en el caso de educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema de abastecimiento para tener valores económicos que abastezcan también la canasta básica familiar, yo creería que ya va más allá de un contexto, más allá de un tema político, sino más bien un reconocimiento organizativo, un reconocimiento económico para los y las ecuatorianas. Eso es lo que se busca a través del movimiento indígena y campesino de derechos, y como garantistas de los mismos, pues en ese margen nos caminamos, y el ente la inteligencia política pues ya sabrá en su debido momento optar y reconocer también la lucha social, claro, que han hecho los pueblos originarios a través de sus diferentes actores sociales, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel cantonal, parroquial y comunitario. Claro. Buenas noches, compañero. Una pregunta, en este estado de movilización que está haciendo todo el pueblo, ¿qué actitud puede tomar el ejército? Perdón, no te escuché bien, perdón. La pregunta es, en este estado de movilización que está haciendo el pueblo ecuatoriano, ¿qué actitud puede tomar el ejército? Bueno, el ejército viene adoptando justamente proteger supuestamente al Estado, ¿no? Supuestamente la seguridad, la paz y la tranquilidad social. Pero estamos conscientes de que el ejército ecuatoriano, a través de sus generales, a través de los élites que también manejan infraestructura, pues van a responder a un gobierno, van a responder a un presidente, y las disposiciones que él opte, pues eso es, lo están respondiendo. Si realmente respondieran a la Constitución, respondieran a la normativa legal del pueblo ecuatoriano, pues también la clase media, la clase popular del ejército, de la policía, deberían, o la idea sería de que se sumen a las protestas y que en efecto no dejen propender también y a robustecerse más al gobierno nacional, en este caso a resguardar a Guillermo Lasso. Entonces sí, no hemos tenido esa respuesta, al contrario, más bien hemos tenido represión, heridos, muertos, acribillados, desaparecidos. Entonces es una confrontación bastante fuerte que no hemos podido controlar o no han podido controlar. Claro que sí. Muy bien, compañero, queremos agradecer su disposición para esta conversación y quedamos a la espera de buenas noticias y que esta movilización con tanto sacrificio que hace la CONAIE y todos los sectores que apoyan pueda tener resultados positivos para el pueblo ecuatoriano. Desde acá de Mendoza, el Comité de Solidaridad Latinoamericana, le mandamos todo nuestro apoyo y pueden utilizarnos como canal de difusión para toda su lucha. Así que un abrazo grande y muchas gracias. Te agradezco, estimado amigo, un saludo fuerte desde acá de Cotopaxi, desde el Ecuador. Un abrazo también a todos los amigos que nos escuchan a nivel internacional y, en efecto, decir también al mundo entero a través de este medio de comunicación que lastimosamente el gobierno ecuatoriano, el gobierno de nuestro país, está arremetiendo fuertemente, pero que la voz que calle en uno, creo que levantan mil voces, un millón de voces más, y en esa voz de lucha pues nos mantendremos hasta cuando doblegue también sus políticas neoliberales del gobierno, y siempre mantenernos firmes, que no será ni la última ni la primera vez que tengamos estos inconvenientes. Estamos listos y preparados para nuevas luchas, si bien es cierto no hemos terminado estas, pero ya estamos listos para más luchas que se vendrán a futuro. Así que muchas gracias, te agradezco infinitamente y esperamos pronto también dar buenas respuestas al mundo entero de que el pueblo organizado tiene buenas propuestas y también resoluciones para que favorezcan a los más empobrecidos, que son justamente nuestros hermanos indígenas. Así es, compañero, la única lucha que se pierde es la que se abandona, dice una consigna de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Así que un abrazo fuerte a todas las compañeras y compañeros que están luchando en estos momentos. Hasta Te agradezco. Saludos. Muy bien, gracias. Chao. Gracias. Conversábamos con el compañero Alex Toapanta del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, Ecuador, quien nos relataba la situación actual del levantamiento que ya lleva 10 días en la hermana República del Ecuador. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad del pueblo que lucha contra la patrimonio que me ha dejado el sol. Si no nos escuchan, porque tenemos razón, se paraliza el país. Tuvimos una muy interesante conversación con el compañero del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, Ecuador. Ayer se dio inicio al solsticio de invierno, un episodio natural, propio de la naturaleza, no lo determinamos nosotros, pero sí determinamos su significado, sí, su lugar en nuestra, en nuestras vidas, en nuestra cultura. Indudablemente que es importante que se empiece a recuperar esta conciencia de estos ciclos de la naturaleza, ya que por la colonización cultural que sufrimos todavía en nuestros pueblos, nosotros festejamos el Año Nuevo en diciembre. Claro. Y normalmente acompañados de arbolitos de Navidad con nieve y todo. Con nieve y todo, sí. Entonces, indudablemente que andamos culturalmente indispuestos en relación a lo que ocurre en la naturaleza. Pero no solamente en relación a eso, sino que también en relación a lo que ocurre en nuestra propia realidad social y política. Por eso es algunos festejos, conmemoraciones del inicio del Año Nuevo, me parece que carecen de sustancia, son más bien pintorescos, se reducen a la reproducción de algunos ritos, pero totalmente desvinculados de la realidad que estamos viviendo. En función de eso, nosotros hicimos ayer una declaración desde el Comité de Solidaridad, en la cual vinculábamos el inicio del solsticio de invierno con la lucha del hermano pueblo ecuatoriano. Y dice así: desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, enviamos un saludo a todas las comunidades en esta conmemoración del inicio del solsticio de invierno, o Año Nuevo Indígena, o Año Nuevo del Sur, o todos los nombres que tienen, Inti Raymi, Huetripantu, Maruaroa, según las distintas lenguas de los pueblos originarios de esta parte del planeta. Saludamos especialmente a los pueblos indígenas y movimientos sociales del Ecuador, que resisten las políticas neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso, aplicadas para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y satisfacer la voracidad de las grandes empresas ecuatorianas y multinacionales. El petitorio presentado por la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, y otras organizaciones, contiene 10 medidas básicas para paliar la dramática situación socioeconómica que vivía el pueblo hermano, que vive el pueblo hermano. Y se refieren a la rebaja del precio del combustible, moratoria para las deudas, mejora en la infraestructura y el acceso a la educación y la salud, cese de las actividades extractivistas contaminantes y saqueantes, alto a las privatizaciones de los sectores estratégicos, freno a la precarización laboral, precios justos para los productores agrarios, control de precios a productos de primera necesidad y políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia. Sobre alguna de estas medidas conversábamos recién con el compañero Alex. Desde el lunes 13 de junio, las movilizaciones y protestas populares se van desarrollando crecientemente por todo el país. Hasta ahora, la única respuesta del gobierno ha sido la represión, con su secuela de víctimas, heridos y detenidos. Ha decretado el estado de excepción en varias provincias, han allanado la histórica Casa de la Cultura del Ecuador y sedes universitarias, violentando su autonomía. Llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a manifestar su solidaridad con estas luchas, parte de nuestras propias luchas por una sociedad más justa y una vida más digna. Brotes de tímidas esperanzas comienzan a desarrollarse en las tierras nuestroamericanas, y es nuestro deber protegerlos y fortalecerlos, tejiendo raíces solidarias cada vez más sólidas. Creo que es importante remarcar lo que planteó este compañero cuando le consultamos si habían recibido por lo menos declaraciones de solidaridad de los otros movimientos indígenas de la región. De la región. Y él nos planteaba que no, lo cual indudablemente que es muy lamentable, y esto es falta de madurez política también para comprender la unidad de los pueblos latinoamericanos, no solo para conmemorar estos eventos naturales, sino también para fortalecer nuestras luchas porque el Año Nuevo sea realmente fructífero también en el plano social, político, económico y cultural para nuestros pueblos. Así que sería muy bueno para que no se sintieran solos. Así es, y es que además eso fortalece nuestras propias luchas, si no estamos todos aislados y se viene imponiendo la política de las clases dominantes, como siempre. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar, ya para llegar hasta Colombia.

a la izquierda del dial. El domingo recién pasado se produjo la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. El resultado ya todos los conocemos, ganó el pacto histórico. Primera vez que la izquierda y la centroizquierda llega al gobierno en la República de Colombia. Después de décadas de gobiernos conservadores, de derecha, gobiernos que han aplicado una política de masacre, política neoliberal, durante todos estos años. Es un proceso trascendental porque modifica por completo el mapa de la política colombiana y contribuye a modificar también el mapa político latinoamericano. La derecha colombiana es la máxima aliada de los Estados Unidos. En Colombia, Estados Unidos tiene 7 bases militares, por lo menos son las reconocidas hasta ahora. Y el mayor consumidor de cocaína en el mundo. Sí. Estados Unidos. La guerra interna en Colombia ha sido la más larga del continente. Persiste la violencia más allá de los acuerdos de paz. Tiene un récord de líderes y lideresas sociales, indígenas, ambientalistas, asesinados, además de líderes políticos. El narcotráfico se ha consolidado como un negocio multimillonario que ha permeado todas las capas de la sociedad colombiana. En 2019, con el estallido social que se produjo, se empezó a producir un resquebrajamiento del poderío de la casta gobernante. Fue el primer estallido social contra Duque y el neoliberalismo. Se repitió en el 2021. El desplazamiento del bipartidismo conservador-liberal dio lugar a la disputa de 2 nuevas coaliciones, por un lado el pacto histórico por la izquierda y por otro lado la autodenominada Liga de Gobernantes Anticorrupción por la derecha. Antes del estallido había posibilidades lejanas de la izquierda para llegar al poder, o que 2 mujeres afrocolombianas, por ejemplo, aparecieran en las boletas como candidatas a vicepresidenta, o que el racismo, el feminismo y las diversidades sexuales fueran temas de campaña electoral. Esta apertura se produjo gracias a la lucha del pueblo colombiano en octubre del 2019 y que se continuó en el 2021. Nosotros hemos hablado varias veces sobre el tema de Colombia, hemos hablado con esta compañera que vamos a entrevistar ahora, Teresa Cardona, en distintas oportunidades, tratando de recoger la voz de una protagonista de todo ese proceso de lucha. Y ya estamos en contacto con la compañera Teresa Cardona. Ella es periodista, es escritora, es poeta y es militante del Pacto Histórico. Así que buenas tardes, Teresa. ¿Cómo está, compañera? Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras, hermanos latinoamericanos? Pues aquí, hoy ya más felices y descargados que durante mucho tiempo. Así es, recordábamos recién que hemos conversado en diversas oportunidades y suponemos que esta vez va a tener un sabor distinto la conversación, va a ser más sabrosa. Exactamente, esta va a ser una conversación sabrosísima. Sí. Bueno, para qué preguntarle cómo se ha festejado un estallido de euforia popular el domingo a la noche en Colombia, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, Palmira es una ciudad intermedia, es una ciudad que es más bien pequeña y estábamos asombrados, primero porque alcanzamos una votación realmente muy alta, que superó, se acercó mucho al 70% de los votos, fueron por el pacto histórico, y luego 5 minutos después de saberse el resultado electoral, pues las calles estaban completamente inundadas en todos los barrios y se fue armando una caravana espontánea desde los puntos cardinales y fueron 4 y hubo una especie de remolino de caravanas por las calles, una cosa maravillosa, sin un solo accidente, sin un solo incidente, con toda la felicidad en el rostro de la gente. Yo no podía contener el llanto, era una cosa

indudablemente que estas situaciones nos ayudan a superar tantos momentos difíciles de nuestras vidas. Así que le enviamos un abrazo grande desde Mendoza y hasta siempre. Muchísimas gracias, gracias Germán, gracias a Mendoza, que ha sido un espacio en el que nos hemos podido expresar, a toda la Argentina y a América Latina que está pendiente de este programa. Gracias por el apoyo, gracias por creer en este proyecto, gracias por estarnos escuchando ahora y por entender nuestras palabras. Un abrazo inmenso de Patria Grande. Gracias, hasta pronto. Conversábamos con la compañera Teresa Cardona, escritora, periodista, militante del Pacto Histórico en Colombia desde el Valle del Cauca. Y vamos a un temita musical después de esta emocionante charla con la compañera Teresa Cardona, que siempre nos conmueve con sus palabras. Colombia, luchando por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Esta vez ganaremos en las urnas con millones de compatriotas y sentaremos las bases de la transición hacia una Colombia humana, potencia de la vida y de la paz. Petro, mi presidente. Conversábamos con la compañera Teresa Cardona, que siempre nos aporta tantos elementos para poder comprender mejor el proceso político y social que se está desarrollando en Colombia, ella como protagonista directa. El 7 de agosto va a recibir la banda presidencial Gustavo Petro y la vicepresidencial Francia Márquez, una mujer muy interesante. Teníamos un audio de Francia cuando hizo el discurso, pero parece que no llegó. Se congeló en el camino. Será un momento en que las izquierdas y progresismo en la región acumulan victorias que han desembocado en procesos disímiles, ya hasta contradictorios. En México, por ejemplo, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador no ha bajado, sigue con su nivel de, con un nivel acto de alto de apoyo por parte de la población. Mientras que en Perú, Pedro Castillo sigue caminando por la cornisa en una combinación constante de presión desde la derecha para destituirlo y sus escándalos autogestionados. Sí. En Chile, Boric se recupera después de su acelerada caída de apoyo. Recién ha cumplido 100 días desde el inicio de su gestión presidencial. Sin embargo, ha tenido que superar varios obstáculos, también, por supuesto, sembrados por la derecha, pero otros también que se han autopuesto. Y sí, todo avanza con miras al plebiscito del 4 de septiembre, donde se va a someter a consulta popular el proyecto de la nueva constitución, escrito por la Convención Constitucional. En Bolivia, Luis Arce lleva un año y medio de gobierno sin mayores sobresaltos y teniendo los mejores índices económicos en América Latina en cuanto a tasa de inflación, a crecimiento, etc. En Honduras, Xiomara Castro cumple 5 meses desde que asumió el gobierno y todavía sigue contando con un buen voto de confianza por parte del pueblo hondureño. En Argentina es donde se nos presenta el panorama más complicado, ya que sigue creciendo la pobreza, la crisis económica sigue adelante, y todo esto condimentado por la pelea y disputa que hay en la coalición Fernández-Fernández, antes llamada Frente de Todos, pero ahora sí se ha reducido esos dos apellidos. Sí. Evidentemente acá los poderosos de siempre hacen lo que han hecho siempre, de conspirar de defender sus intereses primero que nada. Y no quieren que les toquen un centavo de su fortuna. El problema es que esto alimenta las posibilidades del triunfo de la derecha en las próximas elecciones, dentro de poco más de un año más. Así que eso es preocupante. Pero, y bueno, también este año puede, todos esperamos lo mismo, que salga el Bolsonaro de Brasil y entre Lula, que sería una culminación de un buen año políticamente. Incorporarlo a Brasil, al movimiento que se está dando vuelta otra vez de... Así es, Lula se podría incorporar en octubre, si triunfan las elecciones, como dicen ahora las encuestas, por lo menos, que triunfaría. Sí, en primera vuelta. Si eso se cumple, se va a incorporar entonces a esta camada de jefes de Estado que prometen justicia social, que promueven la integración latinoamericana y que están en permanente confrontación, al menos discursiva, con Estados Unidos y los poderes empresariales y mediáticos. El giro a la izquierda en Colombia y la posibilidad de que traiga cambios verdaderos en materia de paz, de distribución de la riqueza y en sus relaciones con el mundo es indudablemente un aporte fundamental para continuar avanzando en este proceso de transformaciones en América Latina. Y también romper el aislamiento que tenía Venezuela, ya con que Colombia va a restablecer las relaciones. Va a restablecer las relaciones, va a abrir las fronteras. Indudablemente que van a poder coordinar mucho mejor las acciones también contra el narcotráfico en esa región. Sería ir construyendo de a poco la patria grande. Así es. Hay dificultades y obstáculos, ya que Gustavo Petro tiene que unir ahora al país luego de la gran polarización que se produjo en la segunda vuelta, donde prácticamente mitad votó a Petro y la mitad votó a Hernández, ganó por una diferencia de 3 puntos, ya. Claro. Sí. 3 puntos y algo, 700.000 votos de diferencia. Va a tener que afrontar grandes desequilibrios macroeconómicos, dar respuesta a los índices de inseguridad que son muy altos en Colombia, y también tratar de resolver el tema del déficit fiscal, que llega al 9% del Producto Interno Bruto, y también al gran endeudamiento exterior de Iván Duque. Sabemos que es hijo regalón de Estados Unidos y por lo tanto del Fondo Monetario. Sí, y son Colombia y Chile son procesos similares que aguantan, están cambiando la matriz de su país, pero están aguantando toda la derecha que no los deja en paz. Pero en el caso de Colombia me parece que hay una subordinación mayor a Estados Unidos, ya que en el caso de Chile, si bien siempre hubo una gran subordinación desde el punto de vista político, ahora Colombia a nivel económico está más, más repartida la cosa. El principal importador de materias primas chilenas es China. Ya no es Estados Unidos. Ya no es Estado. Y el principal proveedor de importaciones hacia Chile es China. O sea que el primer lugar lo tiene China. Entonces eso también crea otras condiciones para desarrollar una política exterior con más autonomía. Así que indudablemente que son muchas dificultades. También hay tasas de homicidio crecientes, no solo los homicidios políticos sociales, sino que también los homicidios por razones de delincuenciales. Si bien hay una estrategia de seguridad y un plan de paz en el programa de gobierno de Gustavo Petro y el pacto histórico, las expectativas e incertidumbres van a la par. Hay una alegría combinada con mezclada con muchas lágrimas también que han provocado todas estas décadas de tanto sufrimiento para el pueblo colombiano. Sí, también está todo el entramado político y social que tienen el narcotráfico y los grupos paramilitares que han obligado a poblaciones enteras a desplazarse de sus lugares de... ¿Hola? No. Estamos viendo si nos podemos comunicar con la compañera Malca Orozco. Ella es coordinadora nacional del Pacto Histórico en Argentina. Hasta ahora no hemos tenido suerte. Habíamos acordado que a las 20:35 nos comunicábamos, así que veremos si podemos. Ya que en Argentina, si bien a nivel nacional el Pacto Histórico ganó por un buen porcentaje, especialmente por la votación en Buenos Aires, donde votaron varios miles de colombianos, en Mendoza el Pacto Histórico perdió por 4 o 5 votos, no me acuerdo. Y la afluencia de votantes fue menor a la primera vuelta, así que creemos que es un fenómeno que hay que analizar. Y no solo en Mendoza perdió el Pacto Histórico, como decía recién la compañera Teresa, también en otras ciudades del mundo se produjo esa pérdida. Por ejemplo, incluso en Venezuela perdió el Pacto Histórico, algo que nos llamaba la atención. En Venezuela perdió el Pacto Histórico, por supuesto en Estados Unidos. En España ganó el Pacto Histórico. En Chile ganó el Pacto Histórico. En Perú ganó Rodolfo Hernández. Y en Venezuela fue una derrota bastante significativa, ya que ganó Rodolfo Hernández con el 82,85% de los votos. Y Venezuela tiene una de las migraciones más grandes. Son varios millones de colombianos los que viven en Venezuela. Indudablemente que no todos votan, pero los que fueron a votar, por lo menos, se inclinaron por Rodolfo Hernández. En Alemania ganó Gustavo Petro. Y en Estados Unidos, por supuesto, ganó Rodolfo Hernández. Así que fue En Argentina ganó Gustavo Petro con el 72,45% de los votos. Es una situación rara, extraña, que sería bueno analizar. Por eso queríamos hablar con la compañera Malca Orozco, en su carácter de coordinadora en Argentina del Pacto Histórico, para poder analizar este fenómeno que se ha producido en el exterior con la compañera, con la votación. Bueno, mientras esperamos a ver si podemos realizar esta llamada, vamos a escuchar las palabras que dijo Francia Márquez, la candidata a vicepresidenta de la fórmula del Pacto Histórico, o sea que es la vicepresidenta electa. Unas palabras realmente conmovedoras, que han mostrado una cara nueva también en la política colombiana y la apertura a temas que hasta ahora eran prácticamente tabú dentro del discurso, no solo de los sectores conservadores, sino también de sectores liberales e incluso de algunos sectores de la centroizquierda. La incorporación de la mujer y más de una afro... una mujer y una mujer afroamericana y una mujer que proviene de sectores humildes, que con mucho esfuerzo logró estudiar y que ha dedicado toda su vida a las causas ambientales y a las causas... Inclusive también ha tenido atentados contra su persona. Así es. Escuchamos entonces a Francia Márquez. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular. El gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande. A cuidar nuestra casa grande, a cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. Escuchábamos a Francia Márquez en un recorte de las palabras que pronunció el domingo a la noche, luego de conocerse el triunfo electoral del Pacto Histórico. El gobierno de las manos callosas. Impactante sus palabras y algo impensado hace algunos años atrás que podía ocurrir en Colombia, un país azotado no por inclemencias naturales, sino azotado por las inclemencias de las clases dominantes, las inclemencias de las derechas políticas, las inclemencias del narcotráfico, todo eso que produjo, ha producido y sigue produciendo tanto daño en ese país, y esperamos y apostamos y aportamos para que se comience a revertir con el nuevo gobierno del Pacto Histórico que asume el 7 de agosto. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. hogar, luego de tan duro batallar, en medio del humo y el trajín, veo a mi gente seguir. Así va diciendo el poblador de una choza en Villa El Salvador. Y aunque su salario no da más, no da un solo paso atrás. Salgo muy temprano a laborar, luego de tomar un té con pan, en dura faena he de ganar un miserable jornal. Mi mujer cansada de lavar me dice, cariño, ¿cuál será el futuro que habrán de tener nuestros hijos al crecer? Más ingrata que verme obligado en años a vivir en choza y lata de cartón, espera y caña. Me veo preso en las garras de esta maldita miseria en que me arrojan los hombres que acaparan la riqueza. No le cantamos al pobre, no, de su pobreza, le cantamos porque lucha diariamente con firmeza. Y es que no hay cosa más grande que ser un pobre que trata, unido con otros pobres, de liberar su vida esclavizada. Y vamos llegando al final. Hemos logrado subir la cuesta de este frío glaciar que nos ha conmovido hasta el tuétano. Pero más nos conmovieron, nos dieron calorcito las palabras del compañero Alex del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi y su crónica de la importante lucha que está dando el pueblo ecuatoriano contra el gobierno neoliberal de Lasso. Y las palabras de Teresa Cardona, tan conmovedoras por la importancia del triunfo del pacto histórico en las elecciones del domingo recién pasado y que abren una perspectiva tan luminosa para nuestros pueblos. Teresa, que siempre nos ha dado la situación, nos ha hablado, como pasaba hace más de 2 años que estamos hablando con ella, ¿verdad? Sí, siempre nos ha planteado en forma bastante realista, pero no por eso menos significativa, y con sus cualidades literarias nos ha planteado siempre muy, muy bien lo que está pasando en la hermana República de Colombia. Nos ha llegado un saludito que queremos leer entre los muchos que nos han llegado, pero lo queremos leer porque está muy bonito. Dice Adriana, de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén: muy bueno el programa, las dos entrevistas muy interesantes. La visión realista de Teresa, de lo ganado y de lo que queda por ganar en Colombia para hacer de este pacto histórico una revolución verdadera de paz, de respeto a las diversidades y al medio ambiente, me conmovió. Y ojalá sirva de impulso para lograr que nuestro país esté en consonancia con América Latina. Esa es la tarea que tenemos que afrontar nosotros en toda América Latina, desde cada lugar de lucha. Por eso estamos también participando de un espacio que se propone realizar el 9 de julio una gran manifestación con un petitorio unificado con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia y de los 200 años desde la fundación de la Biblioteca San Martín. Y como el lunes 20 se cumplió un aniversario más de la muerte de Manuel Belgrano y se conmemora el Día de la Bandera, vamos a irnos de este programa escuchando la oración a la bandera que hizo nuestro querido Armando Tejada Gómez hace ya algunas décadas, pero que tiene mucha vigencia todavía. Así que hasta el próximo A Desalambrar, y nos vamos con Armando Tejada Gómez. Oración a la bandera. A propósito, quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte. Y sos tan linda allá, tan no me olvides. Simple ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer, acaso nunca vuelvas a ser tan simple ni tan madre. Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas, celestemente azul y como el aire. Déjanos a nosotros, los humildes, de nosotros el piadoso no habla.